¿La repito? Sí. Ok. Es programa en tinieblas, la aventura del estudiante alemán. 3, 2, 1. La emoción y el suspenso. En tinieblas. Esta noche presentamos La aventura del estudiante alemán. Gottfried Wolfgang era un joven de buena familia. Había estudiado por un tiempo en Gotinga, pero siendo de carácter entusiasta y visionario, se había perdido en esas doctrinas descabelladas y especulativas que suelen confundir a los estudiantes alemanes. Pues sí, camaradas, el maestro Hegel identifica la naturaleza y el espíritu con un principio único, la idea que se desarrolla por el proceso dialéctico ya conocido por todos nosotros. No estoy de acuerdo, camarada Wolfgang. La teoría del maestro Hegel limita el proceso del conocimiento. Yo pienso que la naturaleza y el espíritu están condicionados por todo un sistema de relaciones. Relaciones de producción. Llamémosle así, ¿sí? No. Esa es una teoría demasiado materialista que han propagado los agitadores laborales. Lo más importante es lo que el hombre lleva dentro de sí: su espíritu. Y no los bienes materiales que le rodean. Oh, por favor, camarada Wolfgang, por favor. Wolfgang se había estado dedicando a especulaciones fantasiosas sobre esencias espirituales hasta que, como el teósofo y visionario sueco Swedenborg, llegó a rodearse de un mundo ideal propio. Sobre mi desgraciada vida gravita una influencia maligna. ¿Pero de qué hablas, Wolfgang? Te portas tan extraño últimamente que a veces pienso que... No sé. Hay un genio o un espíritu malévolo que intenta seducirme y llevarme a la perdición. Te ves ojeroso y abatido, Wolfgang. Seguramente no has dormido lo necesario. Te pasas las noches estudiando a Hegel y a Kant, como si de esas lecturas dependiera tu felicidad. Debes cambiar tu vida si no quieres enfermar. Tal vez, si decides terminar los estudios en otra ciudad que no tenga tantos filósofos como nuestra querida Alemania, tu ánimo volverá a ser el de antes, ¿eh? Sí. Creo que eso es lo indicado, Wolfgang. Pongamos... París, por ejemplo. La alegría de los franceses y los esplendores de esa bella ciudad harán de ti, mi querido camarada Wolfgang, un hombre nuevo. Wolfgang llegó a París cuando rompía la revolución. En un principio, el delirio popular capturó su mente entusiasta y se sintió cautivado por las teorías políticas y filosóficas de la Francia revolucionaria. Mas los actos de sangre que a continuación vinieron sacudieron su sensible naturaleza. Lo hicieron disgustarse con la sociedad y con el mundo y lo orillaron a volverse, más que nunca, un recluso. Se encerró en un solitario departamento del Pace Latin, el barrio de los estudiantes. Allí, en una calle deprimente, no muy alejada de los muros monásticos de la Sorbona, se dedicó a sus especulaciones favoritas. Sin embargo, hasta la pequeña ventana de su cuarto llegaban los gritos de la ira popular, los cantos y las marchas que encendían hasta el éxtasis al sentimiento de libertad de los franceses. ¡Bajo la monarquía! ¡Bajo la monarquía! ¡La burguesía! Wolfgang se pasaba horas enteras en las grandes librerías de París, en esas catacumbas de autores desaparecidos, revolviendo entre pilas de obras polvosas y obsoletas en busca del alimento para su insano apetito. En cierto sentido, Wolfgang era un vampiro literario que se alimentaba en aquel osario de literatura corrompida. Aunque solitario y apartado, Wolfgang era de temperamento ardiente, si bien este, por un tiempo, simplemente funcionó sobre su imaginación. Era demasiado tímido e ignorante de los hechos mundanos para atreverse a iniciar trato con las mujeres. Pero era también un apasionado admirador de la hermosura femenina, y solo en su habitación, a menudo se perdía recordando formas y rostros que había visto. Su imaginación creaba imágenes cuya belleza en mucho sobrepasaba a lo existente en la realidad. En una ocasión en que su mente se encontraba en ese estado de excitación y sublimación, un sueño le produjo efecto extraordinario. Vio un rostro femenino de belleza superlativa. Tan fuerte fue la impresión recibida que volvió a soñar con él una y otra vez. Penetraba en sus pensamientos durante el día y en sus sueños intranquilos durante la noche. En fin, que terminó enamorándose apasionadamente de la mujer de sus sueños. Tanto duró aquello que acabó por volverse una de esas ideas fijas que acosan la mente de los hombres melancólicos y a las que a veces se confunde con la locura. Una noche de tormenta, el joven alemán regresaba a su alojamiento muy avanzada la hora. Lo hacía a través de la parte vieja de París. Los relámpagos centelleaban y el recio sonar de los truenos reverberaba por las calles estrechas de elevados edificios. Regresaba sin ánimo. Los libros se le mojaban bajo el brazo. Por los cabellos rubios escurrían delgados y fríos hilos de agua. Pensaba en la dulce y hermosísima mujer que le aguardaba impaciente en el lecho del sueño. Sin darse cuenta, pasó por algunas de las calles más viejas y sombrías del Marais, la parte antigua de París. El recio sonar de los truenos reverberaba entre las elevadas casas de las estrechas calles. El joven llegó a la plaza de la Grève, donde se llevaban a cabo las ejecuciones públicas. Los relámpagos temblaban por los remates del viejo Hotel de Ville, lanzando breves destellos por toda la plaza. Iba Wolfgang cruzando la plaza cuando retrocedió con terror al verse cerca de la guillotina. ¡Oh, Dios mío! Esto es horrible. Espantoso. ¿Cómo puede haber tanta maldad en el mundo? El reino del terror está en su momento supremo. Este horrible instrumento de muerte siempre está listo. Su patíbulo constantemente inundado por la sangre de los virtuosos y de los valientes. Oh, no, no puede ser. Wolfgang no sabía, pero ese mismo día la guillotina había estado activamente ocupada en su obra de destrucción de inocentes. Y ahí se le veía, siniestra, en medio de la ciudad silenciosa y dormida, esperando nuevas víctimas. Wolfgang se sintió enfermo del corazón y se volvía temblando para darle la espalda a aquella terrible máquina cuando sus ojos azorados captaron una sombra como acurrucada al pie de la escalera que llevaba al patíbulo. Pero, ¿quién es esa mujer? ¿Qué hace a esas horas de la noche? Y a los pies de ese horrible cadalso de muerte, no debería estar ahí. Una sucesión de relámpagos vivos permitió verla con mayor nitidez. Era una mujer vestida de negro. Estaba sentada en uno de los escalones inferiores, inclinada hacia adelante. Escondía la cara en su regazo. Sus largas y descompuestas trenzas colgaban hasta el suelo, chorreando a causa de la lluvia que caía en torrentes. Wolfgang se detuvo. Algo de terrible había en aquella solitaria imagen de congoja. Mirándola bien, Wolfgang recibió la impresión de que la mujer no pertenecía al pueblo sucio y vulgar. El estudiante alemán sabía cuán llenos de vicisitudes están los tiempos y que muchas cabezas bellas, que algunas veces reposaron sobre seda, vagaban hoy sin hogar ni saber a dónde dirigirse. Tal vez aquella era una mujer doliente a quien la hoja aterradora de la guillotina había hecho caer en la desolación y quien ahora, con el corazón roto, se sentaba en este umbral de la existencia por el que habían sido enviados a la eternidad sus seres queridos. Acercándosele, el joven le habló con acento de conmiseración. Levantando la cabeza, la mujer lo miró como loca, con los ojos húmedos y brillantes y un gesto oído en los labios. ¿Cuál no sería su asombro de Wolfgang al contemplar a la brillante luz de un relámpago el rostro que lo había estado acosando en sueños? Rostro pálido y desconsolado, pero arrobadoramente hermoso. Escuche, no puede permanecer aquí, bajo la lluvia. Exponerse a la furia de tal tormenta no es bueno para la salud. Si usted me permite, puedo llevarla donde su familia... No, gracias. Es usted muy amable. Pero no tengo familia ya. Esta máquina de la muerte que me tiene a sus pies ha terminado con los seres que quise. Oh, qué tragedia. Cuánto dolor debe guardar su pecho. El luto es la infelicidad del alma. Y sin embargo, tendrá amigos donde pasar la noche. No tengo amigos en este mundo. Pero sí tendrá un hogar. Sí. En la tumba. Si un extraño puede hacer un ofrecimiento sin el peligro de que se le interprete mal, le propongo como refugio mi humilde morada y me ofrezco a sus pies como un amigo devoto. A nadie tengo en París, ¿sabe? Soy un extraño en esta tierra, pero si mi vida puede serle de utilidad, estoy a su disposición. Y moriré antes de permitir algún daño o insulto contra usted. ¿Es usted extranjero? Soy alemán. Vine a París a estudiar filosofía en la Sorbonne. Y me encuentro con un paisaje de terror y muerte. Sí, sí. Vayámonos lejos de esta máquina infernal. Le seguiré a donde usted diga. Thank you. Había en la actitud del joven tal preocupación honrada que sus palabras hicieron efecto. También lo favorecía su acento extranjero, pues delataba que no era ningún habitante vulgar de la revolución. De hecho, el entusiasmo verdadero tiene una elocuencia que no permite dudas, y aquella desconocida mujer de sus sueños confió implícitamente en la protección del estudiante. Wolfgang dio apoyo al paso vacilante de la mujer mientras cruzaban Le Pont Neuf y la plaza donde el populacho había derribado la estatua de Carlos IV. La tormenta había disminuido y el trueno retumbaba a la distancia. Todo París era un silencio. Aquel volcán de pasiones humanas dormitaba por un tiempo, acumulando fuerzas nuevas para la erupción del día siguiente. El estudiante condujo a la joven por las antiguas calles del Pays Latin y pasaron al lado de los muros oscuros de la Sorbona hasta llegar al sucio hotel donde el muchacho vivía. Aquí es mi pobre morada, mademoiselle. No importa. Está bien. Ojalá no tarde en abrir la portera. Hace frío y esta señora que no abre. Quiera Dios si no pesquemos una fiebre. Enseguida abro. Por favor, no vaya a tirar la puerta. Señor Wolfgang, usted a estas horas de la noche. Pase, pase. Adelante. Gracias. Siento haber interrumpido su sueño. Subamos, mademoiselle. Al entrar a su departamento, el estudiante por primera vez se sonrojó ante la pobreza y la mediocridad de su vivienda. Solamente había un cuarto, una sala, la vieja usanza, sumamente tallado y amueblado fantásticamente con restos de un lujo pasado, pues se trataba de uno de esos hoteles del barrio donde está el Palacio de Luxemburgo, alguna vez perteneciente a la nobleza. Estaba abarrotado de libros y papeles y todo lo usual en casa de un estudiante. Siéntese, siéntese, por favor. Déjeme encender alguna luz. Después de traer luces, Wolfgang tuvo mejor oportunidad de contemplar a la desconocida de sus sueños y quedó más que nunca embriagado por su belleza. Su rostro estaba pálido, pero era de una hermosura arrebatadora, enmarcado en aquella profusión de cabello negrísimo que lo rodeaba. Los ojos grandes y brillantes, llenos de una expresión singular, cercana al desvarío. Hasta donde el vestido negro permitía adivinarlo, su figura era de simetría perfecta. Toda su apariencia resultaba impresionante, aunque la joven estaba vestida del modo más sencillo. Lo único que llevaba parecido a un adorno era una banda negra y amplia alrededor de su cuello, cubierta de diamantes. ¿Se siente a gusto sentada allí? ¿O quiere que le acomode un cojín? Todo está bien. Gracias. Está a gusto con mi compañía. Si lo desea, puedo salir del cuarto. Yo puedo dormir en cualquier sitio. No, por favor, no me dejes sola. Tengo tanto miedo. El estudiante comenzó a sentirse perplejo, no sabiendo qué hacer con aquel ser desamparado, caído bajo su protección. Se encontraba tan fascinado por los encantos de la joven. Parecía haber descendido tal hechizo sobre sus pensamientos y sus sentidos que no pudo arrancarse a la presencia de la muchacha. También la conducta de ella resultaba singular e inexplicable. No habló ya de la guillotina y su dolor parecía haberse calmado. Con sus atenciones, el estudiante parecía haberse ganado su confianza primero y su corazón después. Evidentemente se trataba de un entusiasta como él. Y los entusiastas pronto se entienden entre sí. Yo la conozco desde los primeros días que llegué a París. Y desde entonces le amo. Disculpe el atrevimiento, pero así ha sido. ¿Pero cómo? Yo es la primera vez que le miro. He soñado su rostro muchas veces. Dormido y despierto, he sentido su rostro, su cuerpo y su aliento muy cerca de mí. Es como si le conociera desde hace muchos años. Por favor, déjeme quererla. No importa mucho si usted no me ama. Con un poco de tiempo, tal vez. Déjeme amarla y juro que siempre velaré por usted. Reconozco que mi pecho se desgarra al escucharle. Y es extraño. Creo que también le amo. Entonces, ¿por qué separarnos? Nuestros corazones están unidos. En opinión de la razón y el honor, somos uno. ¿Qué necesidad tienen las almas superiores de sórdidos nexos que las unan? Sí, sí. Y puedo decirlo con certeza. Le amo. Le amo. Oh, no tiene hogar ni familia. Permítame serlo todo para usted. O mejor aún, seámoslo todo el uno para el otro. Si es necesario alguna formalidad, observémosla. He aquí mi mano. Juro ser suyo para siempre. ¿Para siempre? ¡Para siempre! Entonces, tome mis manos. Soy suya. A la mañana siguiente, el estudiante dejó a su novia dormida y partió temprano en busca de una vivienda más espaciosa y adecuada al cambio de situación ocurrido. Al volver, encontró a la desconocida con la cabeza colgando por un lado de la cama y un brazo por encima de la cabeza. Le habló, mas no recibió respuesta alguna. Se aproximó para despertarla y aliviarle tan incómoda postura. Al tomarle la mano, la sintió fría, sin pulso, y vio un rostro pálido y desencajado. En una palabra, estaba ante un cadáver. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Amada mía! ¿Qué ha pasado? Despierta, por favor. Despierta. No me dejes ahora que te he encontrado. No te mueras sin mí, amada mía. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Un médico, por favor! ¡Un médico! Horrorizado y frenético, alarmó a la casa. Se produjo una escena de confusión. Vino la policía. Al entrar al cuarto, el oficial retrocedió al contemplar el cuerpo. ¡Cielo santo! ¿Cómo vino esta mujer aquí? ¿Sabe usted algo acerca de ella? ¿Que si sé algo? La guillotinamos ayer. Adelantándose, Wolfgang desprendió la manta negra con diamantes que rodeaba el hermoso cuello del cadáver. Y entonces, la cabeza rodó por el piso. ¡El demonio! ¡El demonio me ha poseído! ¡Estoy perdido para siempre! ¡Estoy perdido para siempre! Trataron de calmarlo, pero en vano. Estaba preso de la aterradora creencia de que un espíritu maligno había reanimado el cuerpo de la desconocida del patíbulo para tenderle a él una trampa. Cayó en la locura y murió en un asilo de París. En la elaboración de este programa participamos, en la producción, Norberto Salazar Cruz, asistente de producción, Irene Alvarado, musicalización, Noé Cordero. En los controles técnicos estuvo Héctor Flores. Escuchamos las voces de nuestros compañeros Benito Romo de Vivar, Ignacio Casas, Socorro Gutiérrez, David Guerrero, Laura Speitia. Esta noche escuchamos la adaptación al cuento La aventura del estudiante alemán del escritor norteamericano Washington Irving. Esta fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.